colina había una fuente muy caudalosa. Allá en aquella colina había una fuente muy caudalosa. Y poco a poco disminuyó, ya se secó. Solo se ven volar mariposas alrededor de la fuente seca. Solo vuelan mariposas alrededor de la fuente seca. Solo vuelan mariposas. Ya no se oye como antes el sonido de la corriente. Hoy todo está en silencio porque ya se secó la fuente. Ya no se oye como antes el sonido de la corriente. Hoy todo está en silencio porque ya se secó la fuente. Aguas vivas, tengo motivo para recordarte. Bella fuente de aguas vivas, tengo motivo para recordarte. Por el amor de mi Catalina, mi negra linda, cuando empezamos nuestro romance. Alrededor de la fuente seca, solo vuelan mariposas. Alrededor de la fuente seca, solo vuelan mariposas. Ya no se oye como antes el sonido de la corriente. Hoy todo está en silencio porque ya se secó la fuente. Ya no se oye como antes el sonido de la corriente.